dejar de ser un bebé, dejar de ser un bobo. Pa pa pa pa pa. He viajado, he vuelto, ojalá más honesto. Mi honor no lo presto, fiel a un concepto. Decir y sí acepto, porque amo lo hice. Poniendo así el mejor proyecto enfrente de las narices. No quise lo que estudié, pero aprecio lo que hago. Me muevo en dos ruedas por las calles de Santiago. Empujé mi carro con diarios por otros barrios. Es sabio pasar mis pasares de funcionario. En firmas de notario he sacrificado mis ahorros. Haciendo las tareas he sido nerd y he sido porro. Pero nunca me arrepiento en los caminos que recorro. Y ese conocimiento lo transmito a los cachorros. En las salas de clase desbaraté mi orgullo. Si alguno tuvo un 3 a mi cabeza lo atribuyo. Alumnos que me gané son los alumnos cuyo proceso que era mío he conseguido hacerlo suyo. Es mi mochila ya, yeah. Cavilaciones, pa' llegar a conclusiones. Planear la ruta, prevenir equivocaciones. Mis ecuaciones terminan en el cementerio. No hay tiempo para tratar, todo se ha vuelto serio. Es la edad, y no es que sea un anciano. La responsabilidad de ser padre no es en vano. Dos niños de la mano, cambian los intereses. En casa los impulsos no se obedecen. Recursos de experiencia, hay que aprovecharlo. Los amigos, los que hay, agradezco conocerlos. Quisiera descansar, aún no llega el tiempo. Quedan canciones pa' plasmar sentimientos. Veo a mis hijos correr sin preocupación. Aprender, reír, crecer, mi mayor satisfacción. Las cosas simples de la vida cobran valor. El viento, la lluvia, el sol y su calor. Acéptalo, es lo primero, luego disfrutar de lo que se tiene, lo que por ti puedes lograr. Nadie podrá jamás socavar sin duda lo construido por este hombre singular. Es mi mochila.